tú eres mi melodía, te canto noche y día, y no quiero perderte, son mi mejor poesía. Directo al corazón, sonidos, va, Burgos. Eres mi mejor mañana, te admiro por la ventana, cuando te veo llegar. Y tú me alegras el día, y mis sentidos confían que pronto te voy a amar. Tú eres mi melodía, te canto noche y día, y no quiero perderte, sos mi mejor poesía. Tú eres mi melodía, te canto noche y día, y no quiero perderte, sos mi mejor poesía. Y no lo bailes sola, bailalo de a dos, con sonido, va por vos. Tú eres la luz de mis días, tú me iluminas la vida, tus manos saben a paz. Contigo siento alegría, desde el principio sabía, mi vida iba a cambiar. Tú eres mi melodía, te canto noche y día, y no quiero perderte, sos mi mejor poesía. Tú eres la luz de mi día, tú me iluminas la vida, tus manos saben a paz. Contigo siento alegría, desde el principio sabía, mi vida iba a cambiar. Tú eres mi melodía, canto noche y día, y no quiero perderte, sos mi mejor poesía. Tú eres mi melodía, te canto noche y día, y no quiero perderte, sos mi mejor poesía. Cantándole al amor, sonido, va, por vos. Eres mi mejor mañana, te admiro por la ventana, cuando te veo llegar. Y tú me alegras el día, y mis sentidos confían que pronto te voy a amar. Tú eres mi melodía,